Vamos a conversar unos minutos con Luján Guido, quien es vecina del barrio Esmata, porque bueno, han sufrido consecuencias después de la lluvia o durante la lluvia, ayer y como otros tantos días, ¿no? Luján, bienvenida a BCU Radio, mi nombre es Guillermo, estamos con Isabel y con Gerardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos ahí. Bueno. Bien, bien. Bueno, Luján, a ver, contanos cuál es la situación allí en el barrio, principalmente cuando llueve, ¿no? Sí, mira, nosotros hace 4 años que estamos viviendo en el barrio. Es Mata. Estamos en la calle Pavón, entre Hualcalde y Aguilera. Donde más se hace esta cuadra, porque en Pavón y Hualcalde está hasta ahí el cordón cuneta. Nosotros lo que pretendemos, no pedimos que el municipio nos mande a hacer el asfalto ya, ni el cordón cuneta, y más como está la situación ahora y todo. En sí somos unos vecinos olvidados, nunca vino nadie del municipio. En 4 años que yo vivo acá, si pasó 5 veces la máquina, es mucho, pero la máquina pasa y arrastra lo de la lluvia, lo que pasó la lluvia, acomoda un poco la calle y sigue. Nunca se mandó un camión destabilizado, nunca trataron de formar más o menos lo que es la zanja para pasar el agua. No, acá la calle come, es un arroyo cuando llueve fuerte. Yo ayer tuve que salir y estuve hasta los tobillos mojarme los pies, ¿viste? Y bueno, nunca tuvimos nadie del municipio. Nosotros hemos juntado muchas firmas, presentado por las cloacas, por muchas cosas, pero siempre la respuesta a la espera, se verá. El chico que viene en la máquina que le hemos dicho, no nos puede mandar 1 o 2 camiones deshabilitados como para endurecer un poco la calle cuando llueve y todo. No me dan, dice, lo reclamo, pero no me dan, pídanlo ustedes. Nosotros lo pedimos la máquina, reclamamos, pero no. Ya sé que de mi cuadra nosotros somos nomás viviendo 8 vecinos y enfrente 3, pero igual, somos vecinos. Sí. El ex barrio Esmata, Luján, que bueno, estuvo en los medios durante tantos años y hasta hace poco tiempo, por lo que tiene que ver con bueno la usurpación de terrenos ahí en la zona, la regulación dominial que obtuvieron y que bueno también nos empezaron a pedir mejoras. Esas mejoras que, por lo menos en tu cuadra, no ha llegado. No, nunca. Como te digo, yo desde el municipio no pido que me manden ya el cordón cuneta o el asfalto. Imagínate que el jardín recién, está en la cuadra del jardín 912, y el asfalto lo pasaron recién el año pasado hasta el jardín. Hicieron una cuadra más, tiraron, pero yo estoy a 2 cuadras más arriba, y a 1 cuadra tengo cordón cuneta. Pido por lo menos extensión del cordón cuneta o estabilizado con el de la pala, que más o menos para la calle. Porque esto cuando llueve fuerte es terrible la calle esta. Claro, te obliga a quedarte en tu casa, te obliga a quedarte en tu casa. Hay una, llega a haber alguna situación de emergencia, se les complica para salir. Sí, se complica. Sí, no te digo que ayer tuve que ponerme hasta los tobillos para salir. Mojarme, pisar, al pisar me metí hasta los tobillos el agua. Imagínate que tenés que hacer un mandado, un trámite y salir así. Imposible. O con chicos, menos. Sí. Bueno, Luján, ¿van a hacer alguna otra presentación? ¿Se van a juntar con los vecinos? ¿Van a juntar firmas? Sí, seguramente vamos a juntar firmas para representar el municipio por el tema del estabilizado y de la pala, porque la pala capaz que pasa ahora como por ahí no, porque como te digo, 4 años viviendo acá, pasó 5 veces la pala, es mucho. Y también, ¿cómo están ustedes ahí con el tema de la recolección de residuos? Porque ese es otro tema. La recolección estuvo otro tema, sí. Estuvo bastante parado, como 15 días sin pasar. Ajá. Y ahora viene pasando, no todos los días, antes pasaba día por medio, ahora debe pasar 2 veces a la semana. ¿Y ustedes tienen recolección en el turno mañana o en el turno noche? Nosotros tenemos el turno mañana. Lo que habían dicho una vez era que eran extras la parte de esta zona. Claro. Eran extras de ellos y bueno, mi esposo tuvo que llevar el otro día a la basura. Tuvo que llevar él en la camioneta y en un carro, llevar él. Imagínate que nosotros vivimos en un complejo y metemos un solo canasto en las 3 casas. Claro, sí, imagínate. Muy complicado. Imposible. Bueno, Luján, ojalá que tengan suerte con este pataleo, que tengan la posibilidad de que por lo menos les arreglen la calle, ¿no? Sí, por lo menos hoy eso pedimos. ¿Viste? Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias por el testimonio y que tengas un buen día, Luján. Gracias, igualmente. Muy bien. Chau.